Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos adentramos en un nuevo fin de semana largo, porque tenemos ese puente del Día de Andalucía en el que se reducen considerablemente las citas deportivas programadas. La mayoría de los equipos de fútbol y de baloncesto descansan este fin de semana. No lo hará, por ejemplo, en baloncesto el Cabu Cadete femenino, que juega precisamente esta tarde a partir de las 6:30 aquí en casa ante el Don Bosco 88. Y tampoco lo hará el Ubrique Unión Deportiva Senior A, que disputa la segunda jornada de la fase de descenso de la primera andaluza, una segunda jornada que le va a llevar a desplazarse hasta Algeciras para medirse al filial del equipo algecireño, al filial del Algeciras, uno de los equipos que ahora ocupa las primeras posiciones de esa clasificación del grupo de descenso, y el Ubrique, que como saben ocupa la tercera por la cola. Es decir, ahora mismo está metido en zona de descenso y necesita imperiosamente sumar puntos, y si pueden ser de 3-3, tras los dos que perdió el pasado domingo en casa ante el Tesorillo, se hace necesario ahora mismo sacar algo positivo, sea lo que sea, de Algeciras, sobre todo para que el equipo siga esa escalada positiva. Digamos, lleva dos empates seguidos, el último de la liga de la primera fase, el primero de esta fase de descenso, dos semanas consecutivas o dos jornadas consecutivas sin perder. Hay que continuar con esta racha porque ya no queda otra, no hay margen para el equipo de Miguel Domínguez. Un equipo, el Ubrique Unión Deportiva, que se va a poder ver reforzado este fin de semana por casi la práctica totalidad de la plantilla del Senior B, que descansa, la categoría descansa este fin de semana, no hay jornada, y por lo tanto podrán compensar algunas bajas que tiene el conjunto ubriqueño. La más importante, sin duda, la de Peluca, por molestias en la rodilla. Tampoco estará Pedro Pablo, y veremos si no surge ninguno a última hora. El partido se va a jugar el domingo a las 12 del mediodía y el Ubrique Unión Deportiva está totalmente concienciado de lo que hay en juego y de lo que necesita. Así que va con toda la ilusión del mundo, ha trabajado bien durante esta semana, anímicamente se ha recuperado de ese pequeño varapalo, ¿no?, de no haber ganado en casa en la primera jornada al Tesorillo, y ahora quiere compensar eso con una victoria en Algeciras, con dar la campanada y traerse tres puntos que, bueno, sería como agua de mayo. Bueno, de mayo, ya de febrero, de marzo, de lo que sea, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre, y nosotros, como siempre, hemos contado en la previa con las impresiones del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que nos ha contado cómo se presenta este partido. Sí, claro, tengo el empate aquí en casa, hay que intentar conseguir los tres puntos ahí, ¿no? Y si no se puede hacer, pues mínimo hay que puntuar, ¿no? Así que sabemos la responsabilidad que tenemos y el difícil encuentro vamos a tener ahí, ¿no? Pero con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no? Pues es un equipo, ¿no?, que lo conocemos bastante bien, ¿no? Porque es un equipo estudiado, un equipo que juega, que quiere jugar fútbol sacando el balón de atrás, ¿no? Con una defensa de tres, ¿no? Mucha gente en medio del campo y dos delanteros bastante fuertes arriba, ¿no? Así que tendremos que estar muy atentos, sobre todo en defensa, ¿no? Y saber que cuando tengamos el balón, aparte de que lo tenemos que tener, pues debemos estar rápido y buscar las espaldas de ellos, ¿no? Que creo que de esta manera pues le podemos hacer daño y a ver si es posible que lo consigamos. Sí, un equipo que deja jugar fútbol, ¿no? Y un equipo que quiere jugar fútbol, ¿no? Creo que el estilo de este equipo pues nos puede venir bien, ¿no? Luego nosotros lo tenemos que plasmar sobre el terreno de juego, ¿no? Y está claro que para hacer todo esto pues hay que salir bastante intenso y muy concentrado sobre todo. Y la verdad que muy bien, ¿no? Desde la semana de estreno, ¿no? Se olvidó rápido el resultado, que lo que merecíamos más, ¿no? Pero el fútbol no es lo que merece, es el resultado que impera al final del partido, ¿no? Así que estamos viendo, hemos hecho una buena semana de entrenamiento, lo vuelvo a decir, y esperemos plasmar los domingos sobre el campo. tampoco que sea, ¿no? Pero una nefasta, pero una situación complicada, ¿no? Complicada porque estamos ahí muchos equipos en 3 o 4 puntos, ¿no? Lo que sí que es importante es conseguir un par de victorias seguidas, ¿no? Que nos harían ver las cosas de otra manera y darías un tanto, ¿no? Pero bueno, como te he dicho antes, ¿no? Podría tener 27 puntos en hueco, esto es muy largo, todos enfrentamientos directos entre todos, ¿no? Que vamos a tener puntos todos y esperemos que desde aquí al final de temporada pues podamos conseguir el objetivo. Pues tenemos la baja segura de Peluca, ¿no? Está resentido de la rodilla, ¿no? Y esta semana pues va a descansar. Y por lo demás pues estamos... Pedro Pablo tampoco está. También de lesionado del domingo, ¿no? Y los demás estamos todos, ¿no? Aparte también podemos haber de menos Pablo, que está sancionado. Y vamos a ir con una buena convocatoria y un buen equipo allí para conseguir los 3 puntos. Pues ahí estaban las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva de cara a ese partido que, recordemos, se va a jugar el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. Nosotros cambiamos radicalmente de registro y nos vamos a quedar hablando de automovilismo. Ya ha arrancado, podemos decir, la temporada del automovilismo andaluz y del automovilismo nacional. Y siempre que arranca, siempre que empieza, pues no podemos hacer otra cosa que recordar y pensar en lo que va a ser también la gran cita del automovilismo ubriqueño, en este caso la subida Ubrique, que este año vuelve a su fecha tradicional, volverá al mes de abril, como ya se anunció a finales del año pasado. 22, 23 y 24 de abril serán los días en los que se dispute la 26ª edición de la subida internacional, o no, Ubrique Benaucaz. Una edición, la de 2022, en la que el Campeonato de España de Montaña va a contar con 7 pruebas. Se reduce prácticamente a la mitad de las que había en 2020. Y una subida que, tras la celebración el año pasado de su 25ª edición, de sus bodas de plata, podemos decir, con cambio de fecha y también con algunas novedades que se incluyeron, cambio en el trazado, cambio en los formatos, etcétera, etcétera, era una edición en la que era necesaria de manera imperiosa que se disputara después de 2 suspensiones consecutivas, una por pandemia y otra por elecciones, y había que sacarla a la prueba fuera como fuera. Se sacó, como hemos dicho, entre esas novedades que se incluyeron, algunas por parte de la organización, insistimos, la del trazado, otras impuestas, la del formato, etcétera, etcétera, salió hacia adelante. Pero Escudería Ubrique tiene una idea diferente para lo que va a ser este 2022, además de volver a su fecha tradicional, pues algunos cambios que se introdujeron, pues mantenerlos, y otros, pues viendo que no funcionaron, pues corregirlo e introducir algunas novedades. Ya han tenido contactos con autoridades municipales, provinciales, se han celebrado las asambleas de las distintas federaciones regionales y nacional, y bueno, hoy precisamente también tienen una cita importante sus componentes. Por todo ello, vamos a hablar con el presidente de Escudería Ubrique para conocer cómo se presenta la edición de este año. Vamos a hablar con Pedro Carlos García, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya metido plenamente en este comienzo de temporada. De hecho, hoy viernes participáis en Toledo en una conferencia de oficiales. ¿Qué vais a hacer allí? ¿En qué consiste esta conferencia? Así es. Esta es la reunión que se tiene cada 2 años de toda la federación y oficiales de la federación con todas las pruebas. En fin, para poner al día todas las nuevas reglamentaciones, los nuevos conceptos que pueda tener la federación y en fin, ponernos todos de acuerdo en el tema organizativo. Uh-huh. Digamos una actualización, ¿no?, de los, sí, organizadores. Esto se hace cada 2 años, se hacía antes en Guadalajara y ahora ha pasado a Toledo. Uh-huh. Bueno, nuestro motivo de la llamada a Pedro Carlos no es otro que, pues, casi a 2 meses, ¿no?, de que se dispute la subida Ubrique, porque ya se hizo pública hace tiempo la fecha, que va a ser el 23 y 24 de abril de la 26ª subida. Lo mejor de todo es que va a volver a su fecha tradicional, ¿eh? Sí, hombre, era algo que era un requisito sine qua non, vaya, que no había otra opción. El año pasado pasamos un calor horrible y por la fecha era una cosa excepcional, porque después de los años anteriores con las dificultades que hubo, pero que, y el año pasado teníamos que hacerla sí o sí, ¿no? Uh-huh. Nos salimos de fecha por problema de calendario, pero este año volvemos a nuestra fecha habitual. Claro, y Pedro, ahora con las perspectivas de que nos da el tiempo, ¿cómo se valora lo que fue la edición del año pasado, la 25ª? Insisto, en lo que tú comentas, una edición excepcional, pero la idea era que la prueba volviera y se celebrara casi como fuera, ¿no? Sí, sí, hombre, tuvimos, ya he dicho antes, los dos años anteriores, problema de pandemia, problema de las elecciones anteriores, y ya este año hubo que hacerla, el año pasado, o sea... El año pasado fue extremadamente difícil por las dificultades que conllevaba todo, las restricciones que había y en fin, y poner otra vez en funcionamiento todo, que después de un parón se nota, ¿eh? Se nota, uh-huh. Parece que no, pero se nota. Sí, sí. Y la realidad es que fue eso, una edición muy difícil, muy complicada también, y se llevó a cabo, se hizo, salió en condiciones y este año pues ya volvemos a la normalidad, a las fechas nuestras y al momento ese que es en abril, que yo lo considero que es un momento ideal. Ahora mismo el tiempo meteorológico está acompañando mucho, que no es tan bueno que la sequía que hay, para nadie, pero bueno, vamos a esperar a ver qué condicionamiento tenemos en esos días. ¿Ya habéis celebrado las asambleas andaluza y española? La asamblea de la española sí, ya la han celebrado, y la asamblea de la andaluza también. Uh-huh. Y en principio tenemos eso, tenemos la fecha, y ahora en Toledo la española ya nos pondrá al día de todo lo que hay para este próximo año. Uh-huh. En líneas generales, ¿qué perspectivas se ciernen sobre la edición de este 2022? En principio... sí. ¿Podremos asistir a una prueba tal como la conocíamos antes de la pandemia, o crees que todavía van a ser de aplicación los protocolos sanitarios? Yo creo que va a ser lo más parecido posible a lo que tuvimos durante todos estos años atrás. Es decir, anterior a la pandemia, quiero decir. Va a ser una edición rayando lo normal. No sé si en todos los ámbitos, porque habrá cosas que habrá que tener en cuenta y habrá cosas que habrá que modificar, pero entiendo que va a ser una edición muy parecido a lo de previo a la pandemia. Uh-huh. Lo que sí observamos, que no sé yo si será consecuencia de la pandemia, que ha arrasado con muchas cosas, es que este año el campeonato ha quedado reducido a tan solo 7 pruebas, ¿no? Sí, este año tenemos una prueba, y además hay una novedad, que son las dos copas que hay, la Copa Mediterránea, a la cual uh-huh. pertenecemos nosotros, y otra Copa Norte, ¿no? Que es la zona donde está la zona de arriba, o sea, la parte norte de España. En principio es una idea, no sé si funcionará o no funcionará, pero bueno, la va a aprobar la Federación este año en esas condicionantes, y a ver qué tal va. Sí, eso creo que ya se puso o se planteó el año pasado, ¿no? Se empezó a plantear, sí, hubo un intento, eso lleva ya algún tiempo ya, el proyecto lleva algún tiempo dando vueltas, uh-huh. Pero como efectivo es este año el que se pone en marcha. En marcha, sí. Uh-huh. E insistimos, 7 pruebas, creo recordar que la última vez, la de 2019, la última vez que Ubrique en principio iba a tener su subida, 2019-2020, eran 13 las pruebas, ahora quedan reducidas casi a la mitad. ¿Qué ha pasado? Ha quedado, pues, no, problema de... Tampoco nadie quiere, ni pilotos, ni eso, quieren tantas pruebas de Campeonato de España. Quieren tener un número aproximadamente en esas, que son las que se dominan, porque... Uh-huh. También existe, yo siempre he oído hablar que tampoco muchas pruebas son muy buenas para un campeonato. Un campeonato tiene que tener las pruebas justas de las medidas. O sea, lo que sí habría que tener es la mayor calidad en las pruebas posibles. Eso sí. Claro, porque de cara al piloto muchas pruebas significan también más gastos, ¿no? Efectivamente, más gastos, más desplazamiento, una interrogante mayor, porque no sabe cómo te va a ir en una, en la otra, una seguida. Le tiene que dar tiempo muchas veces a reparar y a preparar los vehículos. En fin, tiene un poco de más inconveniente. Uh-huh. Ya habéis celebrado, como hemos dicho, esas dos asambleas, la Asamblea Andaluza y la Asamblea Española, y creo que también habéis llevado a cabo contacto o habéis tenido ya reuniones tanto con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, como con los responsables de carreteras, ¿no?, que, bueno, pues es importante por lo que vamos a comentar dentro de unos instantes. Pero, ¿qué habéis tratado, sobre todo en estas reuniones? ¿Qué es lo que se ha llevado a cabo en ellas? Sí, no, con carretera, con exactamente la delegada de carretera, fue que le solicitamos una reunión con su equipo, era para proponerle unas ciertas mejoras de la carretera, porque la carretera para los monoplazas, sobre todo, uh-huh, es bastante complicado, ¿eh? Es bastante complicado porque eso va a unos centímetros, a dos centímetros del suelo, y la verdad es que con las amortiguaciones que tiene, chocaban la barriga de esos coches. Y además producían, se quedaban incluso en el aire, ¿no?, de los botes que daban en la zona de Santa Lucía, fundamentalmente, que está bastante hundida. Uh-huh. Entonces le tuvimos la reunión, le mostramos unos vídeos de cómo se veían los coches, de los saltos que daba y eso, y bueno, y nos atendieron bastante bien. Y la idea es darle un repaso a todo aquello y un arreglo. De hecho, han estado pintando la carretera estos días atrás, que supongo que será que en breve le meterán mano a la zona también que está por Socometal, que hay un hundimiento ahí en un pequeño resalto. En fin, ahí hay unas cuantas zonas donde hay que reparar, y van a repararla toda esa parte para que, hombre, aunque no sea lo suyo, sería la carretera arreglada entera, pero claro. Pero bueno, la verdad es que arregla eso, pues bienvenido sea. Porque eso recuerdo que fue una cuestión que el pasado año pues criticaron los pilotos, ¿no?, que el asfalto, sí, estaba excesivamente deteriorado para, sí, la celebración de una prueba deportiva. Digamos que los turismos podemos acceder por ahí, vemos que está deteriorada porque es algo normalizado en las carreteras de montaña y comarcales, ¿no?, que es rara la vez que están perfectas, pero claro, si a eso le añadimos las velocidades que alcanzan estos vehículos, que ya pasan de ser una molestia a ser puntos realmente peligrosos. Sí, no, sobre todo los monoplazas, los CM y los monoplazas para en esas partes eran bastante conflictivos, ¿no? Y además daban unos saltos tremendos y bastante complicados, ¿no? Entonces, nos han dicho que van a hacer una reparación a toda esa zona, la van a asfaltar los hundimientos y todo eso, y le van a hacer una operación de cara que haga tener la carretera más segura que la teníamos, indiscutiblemente. Uh-huh. Hombre, lo suyo, lo mejor, que es una carretera nueva, pero bueno, que hagan eso, yo ya me doy por satisfecho. Uh-huh. ¿Y con el ayuntamiento, Pedro Carlos? ¿Qué? Nada, con el ayuntamiento perfectamente. Estuvimos el otro día una reunión también y estuvimos ya coordinando y viendo las posibilidades de cómo íbamos, el planteamiento de cómo íbamos a hacer la prueba con todas las cuestiones, y en principio extraordinario. La uh-huh. disposición del ayuntamiento de Ubrique es absoluta, ¿no? No, al revés. Que para adelante, que vamos a intentar esto con ideas y con maneras de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Y la verdad es que no se puede pedir más disposición, vaya. Centrado ya en lo que va a ser la subida, ¿hay alguna novedad importante para esta edición? ¿O con consolidar lo que ya el año pasado se puso en práctica es ya, digamos, dar un paso importante? No, el trazado vamos a conservar la curva de que hicimos el año pasado ya por primera vez. Uh-huh. Y el arreglo de la carretera, que esperemos que en esa zona de Santa Lucía ya esté también, como hemos dicho antes, y el trazado de nuevo la evolución nueva que hemos hecho en este año pasado. Uh-huh. Luego los horarios son aproximadamente los mismos, no hay una diferencia muy grande. Y poco más, vamos a ir, pues en ese sentido, vamos a ir perfeccionando y mejorando cosas que el año pasado vimos que podía haber fallos y que, o que no podían ser de todo en condiciones, y vamos a intentar mejorar o modificar lo que entendamos que no es lo de que tuvimos complicaciones. Uh-huh. Oye, Pedro, he observado por ahí que este año se abre la opción de que lo que es el formato de la carrera, el organizador puede el sábado organizarlo, valga la redundancia, de tal manera que haya dos mangas de entrenamiento y dos de carrera, y el domingo hay una de entrenamiento y una de carrera, digamos, al contrario de cómo se venía haciendo tradicionalmente. Sí. Por ejemplo, se viene haciendo aquí en Ubrique. ¿Vosotros habéis, planteado esta cuestión o vais a seguir con el vuestro? Nosotros tenemos el problema de que tenemos una población de 17, 18 mil habitantes que una de las entradas la cortamos, ¿no? Entonces, tenemos una limitación de horario, como es lógico, además. Si no, estamos muy mermados respecto a otras pruebas en ese ámbito, porque a lo mejor hay pruebas que no tienen ningún problema en estar horas y horas y horas con la carretera cortada porque hay otra paralela. De hecho, Murcia, en fin, hay mucha variedad de cosas. Nosotros tenemos la ventaja que salimos del casco urbano, tenemos muchas ventajas en ese aspecto, pero el inconveniente fundamental es que tenemos la carretera parada, cortada durante mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, eso hay que tener el tiempo, nos dan la autorización, pero claro, para el tiempo justo e indispensable. Y tenemos siempre la limitación de horario que a lo mejor otras pruebas no tienen. En ese sentido, estamos más perjudicados. Y no hay más remedio que adaptarse y a las circunstancias que tenemos. Por eso te digo que estamos siempre limando tiempos y mirando las posibilidades para optimizar todos esos recursos que tenemos, pero claro, tenemos la limitación que tenemos. Uh-huh. Bueno, y a este respecto, ¿qué va a pasar con ese formato que implantó el pasado año la Federación? Me refiero al de los vehículos preferentes que vimos el año pasado, que fue algo que nos gustó demasiado. En líneas generales, sobre todo, yo me quedo con el espectador, ¿no? Porque aparte de retrasar la prueba, que es uno de los grandes hándicaps que tú nos comentas, el orden ese de salida y todo lo que conllevó, como que desdibujó un poco la prueba para lo que estábamos acostumbrados estos últimos años, ¿no? Era difícil cogerle el tranquillo de que ahora salían los coches más potentes al principio, en orden inverso, ¿no? En orden, digamos, sí, lógico, no, sí, te he entendido, sí. De los números más bajos a los más altos, ¿no? Eso quieras que no, cierto aliciente, ¿no? Porque estás acostumbrado primero a ver los vehículos más potentes y poco a poco va increciendo, o tradicionalmente venía siendo así. El año pasado no se hizo de la manera totalmente contraria, y no solo eso, sino que se creó una manga en el que salían los vehículos preferentes y luego volvían todos juntos. Todo esto lo que hacía es retrasar la prueba. Este año, ¿qué va a pasar con eso? Sí, pues te puedo decir que el año pasado fue eso, la imposición de la Federación por el modelo que pusieron en práctica, y aquí no nos sirve ese modelo, no nos sirve, empezando por el problema del tiempo. Claro. Que acabas de comentar, porque ese es un factor ya indistintamente de que guste más o guste menos, que a mí particularmente no me gustó, no me gusta para nada, pero bueno, es una particular, pero el tiempo eso sí que es obvio y es algo fundamental. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta de modificación a la Federación y estamos a la espera de que esa propuesta no sea aceptada. Espero ya que a partir del lunes tengamos ya el visto bueno, o por lo menos lo que nos indiquen cómo el procedimiento a seguir en este asunto. La propuesta ya la tenemos hecha. Claro, en este sentido, bueno, hay que entender que hay sensibilidades distintas, ¿no? La de los vehículos, digamos, que están luchando por el campeonato, que bueno, le conviene ese formato porque precisamente lo solicitaban ellos. Los otros pilotos, digamos, los más humildes, los más modestos, ¿no? no eran tampoco, no les gustaba este nuevo formato, pero claro, aquí hay algo que creo que en esa lucha, cada uno mirando por sus intereses, se olvidan, que es de la espectacularidad de cara a los espectadores, ¿no? Sí, sí, sí, claro. A mí particularmente, te vuelvo a repetir, que el formato no me gustaba para nada. A mí me gustaba lo que tú has dicho antes, la forma antigua, la de menos a más, ¿no? Ese es un formato que además creo que ha dado resultado y todo lo demás, ¿no? Pero claro. Bueno, también pusieron en práctica el año pasado eso. Hay pilotos que le puede interesar, hay otros que no, y el año pasado cumplimos con lo reglamentado, ¿no? Pero bueno, este año hemos hecho la propuesta a los efectos de que te he dicho antes, se pierde tiempo, y la limitación del tiempo nuestro es justa, o sea, que nosotros tenemos que terminar a una hora sí o sí. Claro, el año pasado había que adaptarse a muchos condicionantes, ¿no? En su mayoría, pues como forma, como parte del protocolo sanitario que había que llevar a cabo, y bueno, ya se aprovechó también para introducir algunas novedades y ver si calaban en nuestra localidad. Por cierto, que otra de las cuestiones que se implantó el año pasado y que tampoco gustó a todo el mundo es el tema del parque de trabajo. Parte de ese parque de trabajo, sí, por motivos de espacio, de distancia, se llevó a las Palmeras. Este año regresará a la zona de la avenida Sebastián Macías El Pato, o ya, como hemos hablado muchas veces, esa falta de espacio os va a obligar a recurrir alguna vez que otra a la Plaza de las Palmeras. No, teníamos el año pasado, nos impusieron la reglamentación, como tú bien has dicho, unos metros entre equipo y equipo, y no se entraba ni de ninguna manera, vaya, y eso es que fue de las participaciones más cortas de los últimos años, ¿no? Si llega a ver la participación normal, pues yo no sé cómo hubiera sido, pero hubiera sido imposible, ¿no? Y así lo hicimos, tal como nos obligaron. Este año vamos a intentar que eso quede solventado y que ponernos todos en la avenida Jesulín y punto. Vamos a limitar el número de equipos, que no vamos a tener los 100 eso que teníamos antes. Vamos a quedarnos con bastante menos, y bueno, vamos a intentar hacer que todos entremos ahí, y eso, por ejemplo, que no gustó, pues nada, lo modificamos y punto. Por tanto, la idea es, si hace falta, reducir la inscripción para que todo se pueda llevar allí, todo se pueda llevar a cabo allí, ¿no? Efectivamente, esa es nuestra idea. No obstante, verificaciones, volverá a Las Palmeras, supongo, porque ha funcionado allí. ¿Qué pasa con la ceremonia de salida? ¿Se podrá recuperar? Pues la ceremonia de salida, en eso estamos, precisamente. Es una de las cosas que más han gustado desde el momento que se hizo. Y nuestra idea es que se haga una ceremonia de salida, y en ello estamos, perfilando la organización de la ceremonia para el mismo viernes por la tarde, como hemos hecho siempre. Pero vaya, también dependerá de cómo va la circunstancia, porque ya no me atrevo yo a confirmar nada. Claro. La intención es lógico. La intención es recuperarla, ¿no? Por lo tanto. Eso es, la intención es recuperarla, y nuestra idea es recuperar la ceremonia de salida. Porque además entiendo que es un atractivo muy grande para, a lo mejor, personas que no se pueden desplazar hasta arriba, salida o el mismo tema de carretera, de público en general, y sobre todo los niños, que ese viernes por la tarde, pues creo que son los que más disfrutan de ese tema. Claro, hay que reconocer que fue un acierto, ha sido un acierto esa ceremonia de salida, porque el principal objetivo que siempre habéis tenido es llevar la prueba a la población, ¿no? A la población, no me refiero físicamente llevar la carrera dentro de la población. Sino que la gente pueda estar cerca, ver de cerca los coches y que sepan realmente lo que se mueve aquí en Ubrique, ¿no? En la subida. Darle como un valor añadido a la misma carrera, para que el público, todo tipo de público, se acerque a ella, ¿no? Entonces, el tema del público infantil, pues era el que más disfrutaba de todo esto, y la prueba está que fue un éxito, que ha sido un éxito, que ya no hay carrera que no se en ninguna parte que no se haga lo que hicimos nosotros. Sí. uh-huh. que fuimos los pioneros en ese aspecto. Y Pedro, en lo puramente deportivo, ¿qué se habla de equipos y pilotos a estas alturas del año? ¿Se sabe algo? ¿Algo reseñable que se pueda...? Pues, para decirte la verdad, estoy un poco desconectado. Uh-huh. Sé que Fombona tiene coche nuevo, sé que he oído algunas cosillas, pero no te podría decir yo exactamente de tema de... Sé que entran algunos nuevos en el Campeonato de España, uh-huh. con algún coche potente y poco más. No te sabría exactamente hasta que no venga el lunes, que ahí ya me ponen al día de todo, no, uh-huh. no te sé especificar por dónde van a ir los tiros. Uh-huh. Habrá que ver también la primera toma de contacto de estos pilotos con el campeonato para saber exactamente no quiénes van a seguirlo, quiénes presentan, como bien comentan, nuevos vehículos, qué sí, nuevos pilotos se incorporan. Pues... Sí, no, hay temas de la Copa Mediterráneo, que hemos hablado uh-huh. antes, sí, sí. la cual está Estepona, Ubrique y una prueba de Alicante. Ibi. Uh-huh. IBE, ¿no? IBE, sí, sí, eso sí. sí, una prueba de IBE, efectivamente. Uh-huh. Y luego hay un tema también de modificaciones reglamentarias. Sé que hay un tema de modificación reglamentaria del performance del PF, uh-huh. el sistema este nuevo para los coches, que los números altos son los coches de menos potencia, ¿no? Sí. Y ahí al haber un amalgama de mucho tipo de coches, pues va a hacer una clasificación para que no haya coches muy buenos y compitiendo en el mismo clase con otros más, en fin, sí. una modificaciones técnicas que sé que se van a hacer, pero que no te las puedo especificar hasta que no venga de uh-huh. del Congreso. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal el tema de los patrocinadores? Pues bien, bien. Tenemos nuestros patrocinadores fijos de siempre, y además eso es una suerte que tenemos, y nada, y en principio sin problemas en ese aspecto. Lo mismo de todos los que llevan confiando en nosotros, pues tenemos de año en año. Uh-huh. Eso además es una suerte grande. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Y luego en el apartado de comunicación, ¿se va a seguir apostando por el streaming este año? Porque visto cómo ha sido, a mí ya se me hace difícil la idea de volver a lo de antes, ¿no? Por supuesto que sí. Ese es otro de los valores básicos que hemos descubierto que funcionan. Es que el alcance que se tiene en el streaming es bestial. Llegando a 500.000 alcances como tenemos nosotros, la certificación que nos mandaron, eso es importantísimo, ¿no? Porque eso nos ven 56 países que conectaron, en fin, que eso es un valor, y un valor que va a ir a más. Y la idea nuestra no es otra que ir apostando por el streaming. Este año pusimos, me parece que fueron 5 cámaras, recuerdo, ahora mismo estoy despistado, pero no sé si fueron 5, pues pondremos alguna más seguro, porque además le da seguridad a la prueba y le da prestigio, y no solo eso, sino que tiene unos alcances de publicidad que son inimaginables por otro método. Bueno, ya para ir finalizando, Pedro, con respecto a esas aspiraciones no tradicionales, ya podemos decir, de que algún día la prueba se pueda meter en el europeo, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Hombre, es difícil porque nosotros no tenemos infraestructura. Para ser europeo hay que tener una infraestructura hotelera importante en toda la zona, ¿no? Y aquí desgraciadamente no hay, porque además somos un pueblo de 17.000 habitantes o 18, no somos una gran ciudad. Y eso por un lado, y por otro lado de que la prueba está el FITO y hay una por país. Uh-huh. Que mientras el FITO sea FITO, porque además es la tradición y es la que tiene todos estos años atrás de organización de esa prueba. Claro. Uh-huh. En Portugal lo ocurrió que se pasó de una a otra, de Sierra Estrela se pasó a Braga, y Braga es una ciudad potentísima, pero claro, Braga es una ciudad de casi 200.000 habitantes y una de las ciudades con mayor poder económico de Portugal. Entonces tienen unas capacidades que están años luz de nosotros. Y hay que tener los pies en la tierra y saber hasta dónde uno es capaz de llegar. La verdad que aquellos años que el Fito pasó por dificultades, pues nos lo propusieron, pero claro, entiendo de que para nosotros sería bastante complicado. Bueno, pues este es el primer acercamiento que queríamos hacer a lo que va a ser la 26ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Breve, digamos, porque todavía quedan muchos detalles que ya iremos analizando y comentando conforme nos vayamos acercando a la celebración de la prueba. Pero Carlos, no sé si nos hemos dejado algo que desees comentar. No, en principio hemos dado un barrido a todo lo que de momento sé, porque ya te vuelvo a repetir, ya el lunes sabré bastante más cosas, pero de momento es lo que sé y conforme lo vamos haciendo, y la idea es eso, lo que hemos dicho, hacer volver a como lo que hemos hecho antes, que creo que nos ha funcionado, y el sistema que nos ha funcionado de todos estos años atrás, y bueno, y siempre limar los errores o las cosas que hacemos mal o que no hemos hecho del todo bien. Porque en esto es muy farragoso, tiene muchos factores, y siempre hay cosas que se te pueden quedar más o menos en el tintero, y la idea es mejorarlo continuamente. Yo siempre pongo una fecha de referencia para ya saber o atenernos a lo que va a ser la subida, que es Semana Santa, que es la época que vosotros aprovecháis también para iniciar el montaje del tramo, porque la subida sería la semana siguiente. La semana siguiente, y además esa es la idea también, tener en toda esta Semana Santa el montaje de tramo completo, para tener eso ya, ir adelantando ya todo lo que se pueda adelantar, hay que hacerlo, porque luego esos días todos son complicaciones y siempre hay cosas que te llegan, problemas que vienen solos. Pues nada, ya seguiremos antes de Semana Santa, obviamente, hablaremos con vosotros, pero ya decimos que sobre Semana Santa ya seguramente tendremos una idea más fija de lo que va a ser la subida, no solo organizativamente, sino también lo deportivo, los pilotos que van a venir, lo cómo va a estar la competición, etcétera, etcétera. Pedro, pues lo vamos a dejar aquí, agradecerte como siempre que nos hayas atendido y mucha suerte. Pues nada, muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Ahora. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final al programa de hoy. Volveremos el próximo lunes, no, porque ya saben que es festivo. Pues al siguiente día estaremos aquí a la hora de siempre, a las 6 de la tarde, con el resumen de lo que nos depare este próximo fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz puente. On the lonely search for truth, the world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does.